Atacan los asesinos de lobo. 1. Posteriormente, ese sería el momento que Mina recordaría mejor, cómo estaban ahí sentados en silencio en el suelo de la cueva oscura, y descubrían que no solo había una mamá loba en la cueva, una loba grande, tal vez peligrosa y dispuesta a atacarles, sino también un lobo pequeño, un lobezno, y que se trataba del cachorro de lobo que todos ellos conocían. Eso lo comprendieron cuando el cachorro, de repente de un salto, empezó a moverse avanzando con pasos vacilantes hacia Mina y empezó a olisquearla. Primero la mano, luego los pantalones. Luego casi se había subido encima de ella olisqueando su cara y como si en aquel momento estuviese seguro de haber reconocido a alguien que tenía por amigo, empezó a lamerle con cuidado la mejilla. «¡Es Maja Ruber!», dijo Marcus susurrando. Fue entonces cuando Mina se echó a llorar otra vez. No porque estuviese triste, sino porque había pasado un miedo terrible y ahora se había puesto contenta. El abuelo estaba tumbado en el suelo, completamente callado. Se notaba que le habría gustado quejarse, pero que se reprimía para no asustar a los niños. El cachorro estaba muy excitado y contento, y fue saludando a todos. Pero al cabo de un rato, se levantó la mamá, se acercó despacio hasta la cría, la levantó por el pescuezo y la llevó de nuevo a su sitio. Los niños se quedaron mirando, esta vez un poco más tranquilos. Era como si tanto la mamá loba como el cachorro recordasen lo sucedido, que los niños y Miska habían salvado a la cría. Pero de todos modos, la mamá seguía estando un poco en alerta. Cuando Miska se les acercó despacio para saludar a Maja Ruber, la mamá loba abrió la boca y dijo algo que sonó como un rugido, casi como un eructo también. Entonces Miska dio marcha atrás fingiendo que no se había asustado, bostezando y haciendo como quien quiere oír llover. Algo que de hecho estaba ocurriendo fuera. «Abrid la mochila», dijo el abuelo. «Sacad las esterillas y los sacos y extendedlos en el suelo. Tenemos que entrar en calor». Ia y Mina se pusieron en marcha. Todos tenían frío. Todos tenían un poco de hambre y cuanto más pensaban en ello, peor se sentían. El abuelo estaba herido y no podía caminar. El teléfono móvil no funcionaba allí arriba en la montaña. Llovía y al cabo de unas horas se habría hecho de noche. La situación era realmente catastrófica. Los niños se quitaron los chubasqueros y los zapatos y se metieron dentro de los sacos. Ya se sentían mejor. Incluso Marcus, que era un friolero y que con lo pequeño y delgado que siempre era, tenía frío, paró de tiritar. El abuelo se incorporó despacio y examinó la pierna. Estaba completamente pálido. Le dolía nada más tocar la pierna rota. Era evidente porque abría la boca haciendo una mueca intentando no gritar. Era una mueca parecida a la que hacía el enano cuando iban a dar de mamar el pecho de Lota. Pero en la boca del abuelo no salía ni un sonido ni un chasquido con la lengua. Aunque de todos modos era horrible. «Niños, escuchad», dijo al final el abuelo. «Esta es la situación. Estamos mal, pero no hay nada imposible. Esta noche nos las arreglaremos, pero tenemos que enviar un mensaje a la civilización». «¿Qué es la civilización?», preguntó Marcus. «Gunilla», dijo el abuelo. «En estos momentos, Gunilla, Thorgen de 58 años de edad, es la civilización. Por única vez en su vida, tal vez. Pero esta noche no conseguiremos hacerle llegar el mensaje. Y nadie nos espera en casa hasta pasado mañana por la noche. Esta noche tendremos que intentar sobrevivir aquí, con los lobos. Pero mañana temprano, entonces, tendremos que...» Y se quedó callado. «¿Tienes un plan?», preguntó Ia. «Sí», dijo el abuelo. «Un líder de expedición debe tener siempre un plan preparado por si sucede una catástrofe. Tengo un plan. Pero primero debemos conseguir pasar esta noche sin morirnos de frío». «¿Y qué vamos a comer?», preguntó Marcus, que casi siempre tenía hambre. El abuelo suspiró apesadumbrado. «Tenemos 10 daim y 8 galletas de chocolate, más salchichas y 400 gramos de caramelos. Eso es todo. No va a ser un festín, pero tampoco nos moriremos de hambre». «Pero solo si tienes un plan, abuelo», dijo Mina. «¿Lo tienes, verdad, abuelo?». «Tengo un plan», dijo el abuelo. Fue entonces cuando Marcus dijo: «Yo pienso darle mi galleta de chocolate a Maja Ruber». Todos lo miraron y todos pensaron que era un buen tío, aunque estaban un poco sorprendidos. Pues te daré la mitad del mío, a ti, Marcus, dijo Ia. Marcus le sonrió con timidez y fue como si jamás se hubiesen peleado en toda su vida, como si Ia nunca hubiese dicho ¡Marcus! Con tono de voz alto y enfadado. Era como si todo hubiese cambiado y se hubiesen convertido en unos hermanos que siempre, siempre se mantendrían unidos y que nunca más se pelearían. Empezaron a prepararse para pasar la terrible y oscura noche que jamás podrían olvidar. 2. Oscureció temprano y la lluvia seguía cayendo. La cueva estaba completamente a oscuras. Mina no podía dormir y sabía que el abuelo tampoco. De vez en cuando gemía en voz alta, aunque muy flojito. Le habían colocado un saco de dormir a cada lado para darle calor. Había intentado meterse en el saco más grande, pero la pierna rota se lo había impedido. Pero colocaron un saco a cada lado, consiguiendo conservarle el calor, y al cabo de un rato, a Miska se le había ocurrido que se podía tumbar encima. Y así entró en calor. Mina permaneció tumbada mucho rato, mirando hacia la oscuridad de la cueva, contemplando los dos ojos amarillos de la loba que brillaban hacia ella. Pero al cabo de un rato, los ojos de la mamá loba empezaron a parpadear y los dos puntos amarillos desaparecieron. Mina comprendió que la mamá loba se había quedado dormida. Oía a los otros niños respirar tranquilos, como si se durmiesen, y al poco rato notó algo suave y caliente que le rozaba la mejilla. Era el hocico del cachorro de lobo. Mina abrió la parte superior del saco de dormir con mucho, mucho cuidado para que ninguno de los otros niños se despertara. Sentía el suave aliento del cachorro de lobo contra su mejilla. Entonces notó cómo el cachorro trepaba hasta la abertura del saco y se tumbaba a su lado. ¿Qué crees que opinará tu mamá de que duermas aquí? Susurró Mina. Y no hubo respuesta. El cachorro se limitó a empujar su hombro con el hocico y se acurrucó en el hueco de su axila. Suspiró y se quedó dormido. Mina cerró con cuidado la cremallera del saco de dormir. Y ahora hacía calor. El abuelo estaba despierto, pero no estaba pasando frío porque tenía a Miska encima como si fuera una manta. Y entonces Mina se durmió. No soñó nada, ni con cocodrilos, ni con caníbales. Simplemente durmió tranquila y profundamente con el cachorro de lobo bajo su axila. 3. Mina se despertó porque oyó que alguien se movía. Era el abuelo. Se había quitado a Miska de encima, se había incorporado y contemplaba desconsolado su pierna rota. Ahora fuera había claridad. Había parado de llover. La entrada de la cueva era como una abertura redonda e iluminada. La noche ya había terminado. Mina intentó recordar si realmente habían comido. Entonces vio envoltorios vacíos de galletas de chocolate por todas partes y una chocolatina intacta allá en el sitio en que había dormido la mamá loba. Pero la mamá loba no estaba. Había salido. Tal vez no le gustaran las galletas de chocolate, preguntó Mina, pero sin decir nada. Se limitó a sacar el cachorro del saco de dormir. Pronto volverá mamá, dijo Mina con una voz de adulto que había aprendido su madre. Solo ha ido a trabajar y pronto estará de vuelta. No te preocupes. ¿Tú ya vas a la guardería? El cachorro se limitó a mirarla y estaba claro que le parecía una pregunta extraña porque no la contestó. «Tenemos que despertarnos todos», oyó decir el abuelo. «Ha llegado el momento». «¿Tienes un plan?», preguntó Marcus con un hilito de voz y que salía del interior del otro saco de dormir. «Sí», dijo el abuelo. «¿Que nos va a salvar?». «Sí», dijo el abuelo. «Guay», dijo Marcus con una nueva voz floja y asustada. «Guay. Mis respetos, abuelo, mis respetos». Entonces, el abuelo expuso el plan que los iba a salvar de aquella situación de emergencia. Podrían ser las 8 de la mañana. Habitualmente, en un día normal y corriente, Moa y Marcus estarían camino de la guardería. Ia y Mina en la escuela, y Miska de paseo con el abuelo. Pero este no era un día normal y corriente. «Yo no me puedo mover», dijo el abuelo. «Mi móvil no funciona. Tenemos que entrar en contacto con la civilización». «Es decir, con Gunilla», dijo Marcus orgulloso porque lo había entendido. «Sí, con Gunilla. Y ella contactará con los que nos pueden ayudar a bajar de aquí, sobre todo a mí. Creo que tendrá que ser un helicóptero de la policía. Pero alguien tendrá que bajar hasta la casa. Y son 5 horas hasta allí. Y un camino muy difícil. Moa y Marcus no pueden hacerlo. Y me temo que...» El abuelo se quedó callado. Y luego dijo... «Ia, ¿crees que serías capaz de bajar hasta allí?». No puedes ir sola, tienes que llevar a Miska contigo. Miska sabe el camino, y tú eres la mayor y la más fuerte de todos los niños. Tienes que dar la alarma. ¿Crees que podrás hacerlo? Todos miraban a Ia, estaba sentada en el suelo, rascando el cachorro por detrás de las orejas. Todos la miraban a Ia. ¿Qué iba a decir? La casa estaba muy lejos. Era una bajada difícil de 5 horas hasta el campamento base 1. Y luego quedaba otro trecho casi igual de largo hasta la casa. ¿Puedo llevarme a Miska? Preguntó. Tienes que llevarte a Miska, dijo el abuelo. Si no, no dejaré que te vayas. Entonces Ia asintió con la cabeza y se limitó a decir: Pues lo haré. Cinco minutos después, Ia estaba dispuesta para partir. Todos estaban bastante callados, pero le dieron 2 daim, una galleta de chocolate, 5 golosinas de perro para Miska por si se cansaba. Luego le pusieron el chubasquero. ¿Tengo que llevar a Miska con correa? Preguntó Ia. Sí, dijo el abuelo. Miska es la que te va a guiar hasta casa. Es Miska la que te lleva, no tú a ella. Tenéis que manteneros unidas, pase lo que pase. Todos se acercaron hasta Miska y le rascaron por detrás de las orejas para despedirse. Miska tenía un aspecto solemne, pero estaba completamente tranquila. Ia no decía nada, pero Mina vio que le temblaba un poco el labio inferior. Confiamos en ti, dijo Mina. Y Marcus, que estaba fuera, en la entrada de la cueva, mirando a su hermana, se acercó y le dio un abrazo largo, largo, y le dijo: Las mujeres pueden. Porque eso era lo que había oído que había que decir cuando algo era tan difícil que era casi inhumano, y tenía además lágrimas en los ojos. Miska e Ia iniciaron su larga y difícil expedición de rescate para buscar ayuda para los angustiados de la montaña de las tres cuevas. Todos permanecieron delante de la cueva, viendo cómo Ia y Miska se montaña abajo, como dos puntitos que cada vez eran más pequeños, hasta que al final desaparecieron.